Hola mundo. Hola pillinis y pillinas, bienvenidos a Plástico Elástico. Este es el programa 3696. Y aquí estamos como siempre dignificando la música y ofreciéndote un puñado de canciones maravillosas, estupendas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop principalmente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Ahí está el link para escuchar y descargar el programa, una playlist estupenda, un montón de contenidos indispensables de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil y hoy empezamos con todo un lujo, una de las bandas de power pop más veteranas de la actualidad, The Rubinos, que tienen nuevo avance de su próximo álbum, que saldrá el 23 de agosto, que se va a titular From Home, y aquí tienes esta canción, Honey from the Honeycombs. TV pounding on a four-piece set of drums. Till then it was a mystery. I'd always wondered where that sound was from. You got your Charlies and your Ringos, got your jazz guys with their bongos. But I'll take starts to thumping, gets my heart a pumping deep inside. She's up there on the bandstand, counting off the numbers, laying down the time. I know it's crazy, but I just can't stop it. You got a lot of choices, rocking, but I'll take. Los Rubinos, esta impresionante banda que llevan desde el año 1970, que es cuando se formaron en Berkeley, en California, y ahí siguen haciendo esas voces maravillosas, esas armonías vocales tremendas, trabajadas. En fin, son espectaculares, buenas guitarras, potencia. Tienen el manual del power pop apuntado, pero bien apuntado además. Melodía, energía, estribillos, guitarras, en fin. Aquí tienen esta canción, Honey from the Honeycombs, que es una de las nuevas canciones que estarán incluidas en el disco From Home, que sale el 23 de agosto, y que parece ser que creo que se lo van a autoeditar, lo que pasa que luego a lo mejor aquí en España hay algunas copias a través de alguna discográfica habitual en ellos. Bueno, pues tienen un puntito, los Rubinos, un poquito Badfinger, eso no me salía, joder, Raspberries, esas cosas así, de ese grupo de bandas de power pop de los 70, de principios de los 70. Los Rubinos, una magnífica manera de empezar el programa Plástico Elástico, el programa 3696, con lo nuevo de esta impresionante banda, Rubinos, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y después nos vamos hasta Pamplona, porque de allí vienen estas chicas a las que ya habíamos escuchado uno de los temas de este single. Habíamos escuchado la cara A, que se titula Ya no me importa, y la cara B es esta que vamos a escuchar, que se titula Si tú me quieres. Es buenísima. Ellas son chicas de Pamplona, se llaman Melenas. Curiosidad de canción, Si tú me quieres, de las pamplonicas, el cuarteto pamplonica Melenas, autoeditado este single con dos cancionacas, la otra ya la habíamos oído y ahora hemos puesto la cara B, Si tú me quieres, que al final hasta me gusta más todavía que la cara A. Me gustaba muchísimo la cara A, pero esta me gusta más todavía. Melenas suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto es lo nuevo de Ugly Kids, esta banda que es veterana también donde las haya, una banda que mezcla el garaje, el power pop y todas estas vainas. Ellos vienen desde Austin, Texas, y aquí tienes lo nuevo de los Ugly Beats, publicado por Get Hip, como no, y aquí tienes el temazo Counts to Ten, cuenta hasta 10. We'll be right back. Cuenta hasta 10, count to 10, ahí estaban los Ugly Beats, este quinteto que viene desde Texas y que es una de esas bandas veteranas donde las hay y siempre han estado asociadas con Get Hip, con el sonido Get Hip, sonido garaje, con sonido con ribotazos de power pop, a veces un pelín de psicodelia, pero vamos, garaje, garaje beat, garaje power pop. Gran disco, este álbum titulado Stars Align, y de ahí hemos sacado este temazo. Count to Ten va a presentarlo aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Un disco que acaba de salir el 14 de junio, salió el viernes. En fin, esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con Mala Brava, una banda madrileña también formada por chicas y que también suenan de maravilla. Aquí les tenemos con esta Reina Pepiada, incluida en su último EP. Thank you. Malabrava, una banda formada por 5 chicas que están afincadas en Madrid y que han grabado este EP para el sello Snap y que ha salido o acaba de salir o está a punto de salir. El EP se titula Strange Things y ahí estaba este cortazo, este temazo, Reina Pepiada. Malabrava, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como por ejemplo Happy FM, con muchas emisoras repartidas por toda España y distintas frecuencias en cada localidad. Estamos también en emisoras locales de Madrid, de la Comunidad de Madrid, emisoras locales municipales, como por ejemplo Onda Pedriza en Manzanares el Real. Estamos en Radio Villalba, en Collado Villalba, y estamos en Radio Soto en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Radio Vacío, en Sot de Chera, en Valencia. Estamos en Navarra, en Rebote FM. A través de Rebote FM sonamos en Adrián y toda la zona. Y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Estamos por todas partes. Y seguimos con Autogram, una banda canadiense de power pop, un trío de power pop con new wave, con sonido ochentero, buenísimos. Ellos acaban de sacar un single a través del sello Jarama 45 RPM Records y la cara lo ocupa este pildorazo titulado Bad Day. You have a bad day. Sometimes you have a bad week. And you keep on saying, Impresionante este cancionán de los Autogram, este pedazo de tema. Y es que esta banda tiene a un tipo ahí militando, guitarrista, es un tipo que ha estado en grupos como los Black Hallows, una banda californiana, digo californiana, canadiense, que sonó aquí en Plástico Elástico en su momento, cuando sacaron su disco y tal. Bueno, este es un tipo inquieto que estuvo en Berlín cuando montó esta banda, pero luego se volvió a Canadá, vivió también en Londres, ha estado colaborando con bandas de Londres, y el caso es que desde hace algún tiempo, porque hace un par de años ya pinchamos un LP de ellos, de Autogram, y estaban muy pero que muy bien. Ahora tienen este single preparadito y editado a través de Jarama 45 RPM Records. Y bueno, pues es una auténtica gozada, porque tiene ese puntito New Wave comercial pegadizo muy bueno. Bad Day, Autogram, suena aquí en Plástico Elástico, por supuesto. Oiremos la cara B de este sencillo próximamente en Plástico Elástico. .es. Y después de esto, pues nuestro disco recuperado, que también va en esa línea de música potente y acelerada, contundente, un puñetazo en el estómago y a bailar. Los I'm Idols, la banda que formó Tim Boykin después de Carnival Season y antes de Lolas. En ese entremedios grabó estos discos con Sam Idols, grabó unos cuantos. Tres, si no recuerdo mal. Y este es el segundo, Rocket Cat. Hoy vamos a escuchar la canción que precisamente le da título al disco, Rocket Cat. Él se quedó prendado de ellos, el señor Ken Stringfellow, Scott McCoogie, y entonces les produjo en Black Conrad 1. Y el disco es un discazo, un auténtico discazo, una gozada de álbum, el Rocket Cat. Ellos son Sam Idols, desde Birmingham, Alabama, y aquí les tienes con este temazo para que compruebes que nuestro disco recuperado merece la pena. Rocket Cat, Sam Idols. Madre mía, qué canción tan impresionante, con ese torbellino de guitarras que acompaña todo el rato, esos coritos, esas voces, esas armonías, esos ulalalas que suenan ahí, que es muy, muy ju, con un puntito glam. Power pop de la categoría de un señor como Tim Boykin, que en las bandas en las que ha estado ha dejado su impronta de ser uno de los más grandes que han sonado en este programa. Con Carnival Season, vaya disco que hicieron, tremendo. Luego con este grupo, The Same Idols, un par de discos sensacionales. Y luego con Lolas, que tiene una discografía fantástica. Hace mucho que no sabemos nada de Tim Boykin. No sé qué estará tramando. Algo seguro que está tramando. O lo mismo se ha retirado. Mire, el hombre ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Hago buena música y no me sirve de nada. En fin, este es nuestro disco recuperado. Rocket Cat, la canción que ha sonado hoy es la que daba título al álbum. Un disco del año 1996, publicado por Frontier Records, producido por Conrad Uno. Y ellos eran The Same Idols, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con otro álbum que os presentamos hace un poquito y que, bueno, pues lo avanzábamos más que presentarlo, anunciábamos que estaba a punto de salir. Bueno, pues ya lo tenemos, ya está disponible. Aquí está el disco de esta banda de Frankfurt, de Illinois, que se llaman The Bishop's Dirty Devil Stunt Club. Es un EP y es un EP buenísimo. El tema que habíamos anunciado, con el que habíamos adelantado su salida, ya era bueno, pero es que esta es una auténtica gozada. Christine, You Are Mean. Ellos son The Bishop's Dirty Devil Stunt Club. Christine, You Are Mean. You put a lot covers make me an offer. She says when she's playing these games she plays. Ahí tenías a esta banda de Illinois, un pedazo de grupo como una casa, que tiene esta canción que nos encanta, este Christine Jermyn, que recuerda un poco, pues desde los Kiss a Cheap Trick, pasando por power pop potente y contundente, un poquito a veces hasta de glam, a veces un poco de Nirvana. En fin, es una mezcla portentosa la que hacen estos chicos, y con a veces hasta con toques psicodélicos, muy bien, un grupazo, este cuarteto que ha publicado este EP titulado End Over End, y la canción Christine Jermyn. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales, como por ejemplo digitales musicales y popfm.com, que está dedicado a la música pop más bien, y a saltomatarradiorock.com, que está dedicado más bien al rock. Y luego en otras emisoras digitales locales como Radio Pra.nava o Radio El Séptimo Cuervo, que están las dos en Asturias y cubren información local, pero también con muy buena música. Y luego en pasiondeportivaradio.com, que es una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, además lo hace en plan normal, y también le pone buena música. Ahí está, Plástico Elástico. Y seguimos con otra novedad. Ellos se llaman Fancy Legs y es una banda también súper interesante. Es un grupito que proceden desde, esta gente venía de Ohio, de Akron, la tierra de Chrissie Hynde, por ejemplo, y han sacado un disco titulado Como Ellos, del que sacamos este You Took Me. También potencia, también recuerdan un poco a Cheap Trick. Ellos son Fancy Legs. Set up. Rascatlas. Ahí estaban los Fancy Legs, esta banda que procede de Akron, de Ohio, de Estados Unidos, y que es un quinteto en el que hay un teclista que además hace coros, un bajista que hace coros, un batería que hace coros, un guitarrista que hace coros, otro guitarrista que canta y hace coros. En fin, por eso de ahí tiene tanta melodía, tanta armonía vocal, y tan pegadizo y tan jugoso, a pesar de que son potentes y ya digo que recuerdan, a mí me recuerdan bastante a los Cheap Trick. Ellos se llaman Fancy Legs, la canción que hemos escuchado You Took Me, y bueno, pues su álbum presentado aquí a través de Clarín Records, que es quien lo ha sacado, pues sonará más veces, evidentemente, nos encanta. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora otra novedad novedosa que decía el que fue ministro y todo. Sí, aquí los elegimos, siempre así. Ellos vienen desde Filadelfia, son un cuarteto con dos chicas y dos chicos. Ellas se dedican a tocar la guitarra y el bajo, respectivamente, y las dos cantan, y el chico toca la guitarra y canta, y otro chico toca la batería. Ellos graban para el sello Hidden Volumen Records y se llaman Run, Hide, Fight, así, todo juntito. Acaban de sacar un single que está muy, pero que muy bien, y de ahí pues escuchamos esta preciosa canción titulada Send Me a Postcard. Ellos son Run, Hide, Fight. Pues también otra banda muy interesante, esta gente que se llaman de Run, Hide, Fight, todo juntito, y que recuerda un poquito desde los Cheap Trick, de nuevo, hoy están muy presentes, a los Deadhead Cooties, por ejemplo, y están muy bien. Es un cuarteto, dos chicas y dos chicos, potentes y al mismo tiempo con el puntito power pop de unos estribillos decentes y en fin, que nos encanta. Run, Hide, Fight, Send Me a Postcard, que nuevo single, nueva canción que han publicado y suena ya aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con The Cornish. Esto tiene un poquito más de tiempo. Esta es una banda que vienen desde también desde California, desde la de Canadá, de la Columbia Británica, desde Vancouver. Ellos se llaman The Cornish, o ellas, mejor dicho, las Cornish, porque son todo chicas, y tienen este disco 2, que es una gozada. Lo sacaron hace un par de años y lo sacó Holy Cuervo, ya os los distribuye Holy Cuervo aquí en España, y aquí las tienes con este cancionón que es tremendo, Silver Velvet. Ellas son The Cornish. Impresionantemente buena esta canción, una preciosidad de este trío de Canadá, este trío de chicas llamadas The Cornish, esperando que saquen nuevo trabajo. Este era su segundo, 2, y se titulaba esta canción Silver Velvet. En España se puede localizar este disco a través de Holy Cuervo. Y han sonado aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y rápidamente, aquí tienes a un grupo sorprendente. Es la banda o un proyecto paralelo de Miguel Ángel Calabuch, a quien conocéis porque está metido en The Shake desde Almería, ¿vale? Y desde Almería hace estas maravillas. Y bueno, pues esto es una de las cosas que ha hecho últimamente. Ellos son una banda que se llaman, no es una banda, es él solo, que se llama Los Graduados, y ha sacado pues canciones tan bonitas como esta, La Zona de Confort. Aquí están Los Graduados. El invierno te tiembla, le gusta tomar el sol, se desliza, estás al lado, una canción sencillamente maravillosa, preciosa, sonido jungle, Teenage Fan Club, en fin, todas estas cosas. Miguel Ángel Carabuch, de los Shakers, aquí estaban con los Shake, aquí estaba con este otro proyecto, Los Graduados, la zona de confort. Oiremos más canciones de estas que tiene grabadas así como por casa. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y aquí tienes el nuevo single de David Brookins con su banda And the Berries Lookins, la canción Destiny, y lo ha grabado para el sello Big Street Records. Sit alone from posted walls that I would look to, and girls I talk to on the phone. Underneath the bleacher chairs, nights of drinking summer ale, everything you want somewhere out there. Preciosa canción, este Destiny de David Brookins, este californiano que acaba de grabar este single para el sello Big Steel Records en su colección de sellos de singles digitales. Nosotros nos tenemos que marchar. Hasta aquí este programa 3696 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un placer, y recordad que tenéis que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin vosotros no somos nada. Os voy a dejar con Nick Enn, con su maravilloso y estupendo disco, el álbum Long Shot, que va a publicar en nuestro país también el sello Joar de Cosmos, y aquí le tenéis con la canción No What I Is. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día.